Es el momento de quedarnos con actualidad local y en concreto vamos a fijarnos en una de las citas culturales de las que podemos disfrutar en estos días en nuestra población. Evidentemente, además de las citas relacionadas con el carnaval, además de otra serie de citas festivas, también dentro de lo que es el plano pictórico, desde el pasado viernes, en concreto el convento de Capuchinos acoge una exposición de pinturas del joven pintor rondeño Mateo Benítez López. Vamos a conocerle, vamos a saber exactamente en qué consiste esa muestra, que puede verse, como decimos, desde el pasado viernes en el convento de Capuchinos. Por eso lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mateo Benítez, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a la radio esa, sí. Lo cierto es que eres muy joven, pero pues dentro de lo que es ya tu trayectoria, por ejemplo, puedes ya presumir de que has contado con el cartel de lo que es la propia de las propias fiestas de Ronda, ¿no? Pues sí, pues este año he hecho el cartel de la Feria de Ronda y la verdad es que no sé, estoy muy contento con el resultado y le ha gustado mucho a la gente. En fin, no es. Coméntanos, tú eres licenciado en Bellas Artes, ¿verdad? Sí, terminé la carrera hace 2 años y estoy haciendo un máster y ya este año espero ya terminarlo. Ya me queda el TFM y ya queda el trabajo final de máster y ya este año ya lo acabaré. Máster que no sé si está relacionado con los carteles también. Es de Bellas Artes, se llama Investigación y Producción en Arte. Es prácticamente la continuación de la carrera, de la licenciatura. Empecé con el antiguo programa de doctorado de lenguaje y poética de arte contemporáneo. Después lo suprimieron, cambiaron el plan de estudio y lo convirtieron en este máster que estoy haciendo ahora. Entonces, ¿estamos hablando de que esta en Ubrique es una de tus primeras exposiciones o no? ¿O ya has expuesto, por ejemplo, en Ronda o en otros lugares? Esta es mi segunda exposición individual. De hecho, la primera la hice en el Palacio de Congreso de Ronda y después tengo cuatro o cinco colectivas, o sea, también que también me seleccionaron. Pero esta es la segunda exposición individual que hago. Coméntanos, ¿cómo describirías la pintura de Mateo Benítez? ¿Cómo describirías tu pintura, tu estilo? Pues la verdad es que tengo un estilo muy variado. Puedo hacer arte de estilo pop. Lo que más me gusta en verdad es el paisaje romántico y sobre todo el tema de la naturaleza y el paisaje y eso. Aunque tengo un poco de todo, en verdad. Tengo muchos años, muchos trabajos, muchas cosas. Y he tocado bastante estilo. Pero lo que más me gusta es el paisaje romántico. Me imagino, bueno, que en eso tiene mucho que ver tu lugar de nacimiento y dónde vives, ¿no? En Ronda, ¿no? La verdad es que sí, que en Ronda pues, te inspira un poco, ¿verdad? Y el Tajo, el paisaje de aquí, eso fue pues, muy bonito. Y es una cosa pues, que te llega muy dentro. En total, ¿cuántas obras podemos ver desde el pasado viernes en el convento? Son 24 óleos. Bueno, hay también 2 acrílicos de diferentes tamaños y diferentes temáticas. La mayoría son paisajes de Ronda, también hay algunos trabajos diferentes, también hay animales, también hay flores, jarrones. Hay un poquito de todo. Así que, en definitiva, la muestra que vendría a resumir hasta ahora en qué ha consistido tu estilo y tu temática pictórica, ¿no? Sí, la mayoría son paisajes de Ronda, de mi entorno. Algunos son de Setení, algunos de Encinas, que por ello. Pero la mayoría son monumentos de Ronda o paisajes del Tajo de Ronda. Y también hay jarrones, flores también algunas. Hay animales, no sé. Hay un poquito de todo. Pero la mayoría son cosas aquí de mi entorno, en verdad. Yo me muevo más o menos. ¿Y cómo te llega, por cierto, la oportunidad de exponer aquí en Ubrique? Pues yo se lo tengo que agradecer mucho a Antonio Gutiérrez Villarán. Que lo conocí cuando estaba haciendo las prácticas de empresa en el convento Santo Domingo de Ronda. Estaba haciendo las prácticas en turismo de Ronda y nada, iban a poner el año que viene ellos en diciembre aquí en Ronda. Entonces los conocí y después también expusieron en la Casa de la Cultura, creo que fue hace unos cuantos meses, no recuerdo muy bien si fue en noviembre o así, y me invitaron a asistir por allí, estuve con ellos, ya fue cuando lo conocí en persona. Ya pues me lo invité a mi casa, le enseñé mis cuadros y me propuso la posibilidad de exponer en Ubrique. Y la verdad es que estoy muy contento, me ha gustado mucho el sitio y no sé si... Es lo que te iba a preguntar precisamente. No sé si conocías Ubrique y en concreto el convento de capuchinos. La verdad es que el convento capuchino yo antes lo del Museo de la Piel no lo conocía. Hasta que no fui con Antonio no lo conocía. Ubrique también tengo un amigo, bueno, tengo varios amigos. Y uno de ellos, José Antonio Enojo, que es de allí de Ubrique. También lo conocí ya de antes, ya. Del grupo que pinta. Y me imagino que te iba a decir que Ubrique sí que lo conocía, ¿no? Porque siempre suele haber bastante relación, además, entre Ronda y Ubrique. Son dos poblaciones muy relacionadas, ¿no? Hombre, por nombre y eso siempre he conocido a Ubrique. Está allí el matador de Filón de Ubrique, que lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Pero nunca había estado por el pueblo. Entre que no tengo coche y nunca he tenido la posibilidad de pasar por allí, nunca había pasado antes por Ubrique. Bueno, pues ya decimos, pintor rondeño que expone desde el pasado viernes en nuestra localidad. ¿Qué te han comentado por el momento las personas que han visitado la muestra en estos días? ¿Qué te han dicho? Pues la verdad es que por lo que me ha comentado Maribé, me ha comentado Antonio, Paco y la gente que conozco de allí de Ubrique, por lo visto le ha gustado, le está gustando, no sé, a ver si un poquito de suerte y no sé. La verdad es que estás todavía en una primera fase, podríamos decir, ¿no? De tu producción pictórica. Llevo unos cuantos días, ¿no? No, pero me refería incluso a tu trayectoria, que todavía está en una primera etapa, ¿no? No sé por... Sí, empezamos todavía, porque acabo de terminar la carrera prácticamente hace 2 años y todavía estoy un poquillo ahí intentando abrir mi hueco, como que se dice, ¿no? Sí que podríamos decir que un poco todavía investigando y haciendo tu propio estilo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, también. Hombre, es probando las cosas, probando cosas nuevas y lo que te va gustando. A mí lo que me gusta más, en verdad, es el tema clásico, la naturaleza y no sé. Es probando temas nuevos, cosas nuevas. Y las obras que, por lo que vemos, ¿no? Obras realistas, ¿no? La verdad es que sí, a mí es que me gusta más el arte clásico, el arte de... No sé, el arte figurativo, diferentes corrientes figurativas, la abstracción y eso, pues es algo que no sé, no me llega demasiado, pero bueno, está ahí. Pero no sé, me gusta más el arte clásico, es lo que decía. Tengo trabajo de todo tipo, en la facultad he hecho de todo, pero lo que a mí me ha gustado en verdad ha sido la figuración y el arte clásico. Pues una muestra la podemos tener en el claustro del convento de capuchinos. La verdad es que queríamos ofrecer algunos detalles sobre lo que es la trayectoria, el pintor en sí, ¿no? Mateo Benítez, que expone estos días hasta el 28 de febrero en el convento de capuchinos. Y bueno, pues también conocer un poco su pintura, ¿no? Conocer lo que vamos a poder encontrar allí si visitamos el convento estos días. Así que para terminar, Mateo, si te parece una invitación a las personas que nos estén escuchando, porque hasta el 28 de febrero, hasta el Día de Andalucía, va a estar abierta la muestra, ¿verdad? Sí, la verdad que está abierto hasta el día 28 de febrero y yo invito a todos los vecinos de Ubrique, a todos los vecinos de Serranía de Ronda y a todo el que visitante, turista, a todo el que pase por allí, a pasar por la exposición y espero que le guste. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Mateo Benítez, agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, hombre, que haya mucha suerte en tu trayectoria y en concreto en esta exposición en Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.